La redacción. Un espacio de inactualidad. Media es un encuentro internacional que se celebró del 17 al 22 de junio. En él, un total de 24 personas de España, Grecia, Portugal, Italia e Irlanda se reunieron en Madrid con el objetivo de poner en común conocimiento e ideas para fomentar la comunicación y la participación política en las redes sociales. El objetivo fundamental es compartir y organizarse, tal y como cuenta para Ion Radio J, uno de los integrantes de este nuevo colectivo. El objetivo era compartir ideas, compartir experiencias, y a partir de ahí, bueno, hemos creado una web y estamos trabajando también en un manual en el que toda la gente ponga sobre escrito y comparta con el resto de la comunidad pues esas formas de trabajar y esas ideas. Intentar organizarse, o sea, estar organizados a través de la red para poder actuar desde ahí. Entre los logros que ya ha conseguido este grupo está la confección de una lista de medios de comunicación alternativos en estos 5 países. Hemos intentado hacer un mapeo de medios de información alternativa, de dónde buscar información cuando no puedes o no quieres recurrir a los más media. No es casualidad que las personas que forman en origen Vide Media procedan de España, Grecia, Portugal, Italia e Irlanda. Decidimos hacerlo con todos los países que están siendo más afectados por la crisis, que han sufrido recortes, que sufren especialmente el tema de la austeridad. ¿Cuáles son? Grecia, Irlanda, Portugal, España e Italia. Y a pesar de que el austericidio está impuesto por la Unión Europea, es la propia Unión la que financia este proyecto. Lo hace porque este grupo reunía todas las condiciones para recibir una subvención de Youth in Action. ¿Y qué es Youth in Action? Es un programa que financia encuentros y cursos para jóvenes de Europa y países del entorno, con el objetivo de fomentar el conocimiento de nuestras diferentes culturas y la formación. La idea surge de un viaje a Noruega, en el que nos reunimos con más gente y nos proponen presentar un proyecto para conseguir una subvención en Youth in Action de la Unión Europea. Durante la semana del encuentro, las personas participantes compartieron 4 días en un albergue a las afueras de Madrid, donde trabajaron diferentes temáticas como herramientas de desarrollo colaborativo, redes sociales y de construcción de la información audiovisual, entre otras. El viernes 21, el grupo realizó una jornada abierta de ponencias en Media Lab Prado y La Tabacalera sobre democracia y participación, tecnopolítica, Creative Commons y periodismo ciudadano. El ponente de la conferencia Democracia y Participación, Guillermo Zapata, matizó a Ion Radio uno de los temas que tocó durante su ponencia. Yo no digo que un partido no vaya a solucionar nada, no digo que el movimiento no pueda pensar mecanismos para atacar la cuestión institucional. Digo que, a partir de la lógica, digamos, tradicional de representación, no se va a resolver la situación, y que no es una cuestión de cambio de cara, sino que hay que pensar. Lo cual no quiere decir que no se puedan tomar decisiones, y que yo creo que sean razonables y legítimas, de atacar la cuestión institucional. Cuando Zapata habla de movimiento, se refiere al movimiento 15M, y sigue matizando. Todo lo que he ido más o menos contando forma parte como de las discusiones y de los debates que por lo menos yo tengo la sensación de que el propio movimiento está teniendo, y entonces hay un punto en el que no sé qué responder porque el movimiento mismo no se ha dado todavía la respuesta. Asimismo, el director de cine y guionista cree que el movimiento 15M ha cambiado en forma y contenido la protesta social. Sí, mucho. O sea, creo que el 15M, lo que pasa es que creo que el 15M no es un, como creo que no es un movimiento social, sino que es más bien un clima, o sea, algo que atraviesa toda la sociedad, pues lo que ha hecho es modificar la cabeza y las formas de organización y funcionamiento de una mayoría, ¿no? de la sociedad. Cosas que antes eran tolerables ahora son intolerables, cosas que antes eran invisibles ahora son visibles, cosas que antes pasábamos por alto hemos dejado de pasarlas por alto. Sobre si quedan fuerzas para continuar trabajando por el cambio social, Zapata lo tiene muy claro. ¿Con fuerza? ¿Yo? Sí. Claro, sí, claro. Como no, sí, tampoco nos cabe. ¿Cuál es la alternativa? Yeah. Aguantarnos en casa. O sea, quiero decir que también hay una cosa. Joder, que el movimiento, una de las cosas que propone, por más que haya un cansancio, que estemos cansados, es que la alternativa a ese cansancio no es el descanso, es la tristeza. O sea, es estar en tu casa, solo, aguantando la misma mierda, viendo las mismas noticias, viendo cómo te roban sistemáticamente y sin siquiera poder ir a una movilización donde te encuentres con más gente que está en la misma situación que tú, donde puedas ir a parar un desahucio que produce un barrio, donde, o sea, para mí el movimiento es alegría, no es estrés, o por lo menos es estrés y alegría. Y la alternativa a eso no es estar descansado en mi casa, es estar triste, que es peor.